FM Raíces Rock. Somos nosotros. Se me sientan con un vermucito, unas papitas, quesito y salami, y a escuchar el programa de los pibes, sin ofender. Es todo sentido. Un minuto falta para las 9 de la noche y seguimos en Sin Ofender. Escuchamos otro tema de Tabaré Cardoso, No Puede Más. Y ya tenemos en nuestro estudio a la murga Pactos de Negro. Ellos son una murga tradicional argentina. Acá vinieron porque van a presentar un evento por su tercer aniversario. Ellos se fundaron el 28 de octubre, de septiembre, en realidad, del año 2013. Bueno, el evento viene ahí con delay, ¿puede ser? Sí, pero bienvenida, Mariel. Un aplauso para Pacto de Negros. Se autoaplaudió. Sí, venimos medio atrasaditos, pero porque fue un año que estuvo muy bueno, sigue estando bueno para nosotros, pero complicado en lo funcional. Bueno, por diferentes cuestiones sociales y además por haber cambiado de lugar, por una cuestión de espacio, así que bueno, no lo pudimos organizar antes, así que, pero bueno, estamos casi un mes después organizando y festejando. Pero se viene el gran festejo. Sí, va a ser un fiestón. Estamos tratando de que sea así, como todos los años. Este año es mucho más difícil, pero yo creo que va a ser el doblemente feliz, ¿no? Hay que ponerle onda. Cuando las cosas son difíciles. Sí. ¿Qué tiene de particular Pactos de Negro para que haya crecido durante estos 3 años? La sangre y el sentimiento, en realidad. Nosotros laburamos mucho, ayer se lo contábamos a otros compañeros. Nosotros desde que fundamos la murga hasta ahora laburamos siempre un montón. Mucho el escenario, mucho la percu, mucho los bailarines. La murga está dividida en 3 sectores, lo que es el canto, la danza y la percusión. Y todo se trabaja mucho. Y una vez por año sacamos un espectáculo con una estructura nueva. Donde tenés canción de presentación, canción de crítica o de parodia, canción de homenaje y de retirada. En general, siempre cuando festejamos los aniversarios, presentamos la nueva estructura que se va a utilizar todo el año y que va a ser la apertura de los corsos, en este caso 2017. Así que bueno, estamos desde marzo laburando. Hace 6 meses que estamos con el laburo artístico y con todo lo que es el tema de la organización. Perfecto. Desde sus inicios, Pacto de Negro tenía estos planes de tener 3 divisiones, de generar estos tipos de eventos, o sí. ¿Nacieron como una murga de barrio para juntar gente entre amigos? ¿Cómo fue? Mira, en realidad había una camada de personas que venían de otra formación. Y nosotros estuvimos en los Farabutes de la Adoquín, que fue la primer murga platense, la murga madre que dio vida a todas las murgas de acá de la ciudad de La Plata. Y la última camada de esa murga es la que funda Pacto de Negros. Bueno, junto a un montón de personas más, pero bueno, en realidad veníamos ya con un trabajo y un estilo. La diferencia es que con esta nueva formación buscamos darle como una vuelta de rosca de lo que por ahí no estábamos muy de acuerdo o tendríamos que trabajar, lo laburamos y igual todavía seguimos en busca de un estilo. Pero bueno, sí, desde el principio, desde que la fundamos, decidimos fundar la murga y realizar una nueva murga en la ciudad con el tema de comprometernos. Por eso el nombre, por eso Pacto. Por eso no te prometo y te juro, no. Pacto de Negros, es así. Es un trato. Pactás y te comprometés. Si no te puedes comprometer, va a sonar como medio fuerte, pero si no te comprometés a laburar y a entregarte a la pasión de la murga y a amarla, te tenés que bajar. Porque no laburamos a medio pelo, tratamos de trabajar al 100%, más allá de que es una actividad no estructurada. Hay mucho compromiso con el tema barrial, con el tema social, con lo artístico. Hay un conjunto de cosas. No nació en un barrio, recién ahora nos estamos trasladando un poco al barrio de Los Hornos. Nosotros, muchos de nosotros nacimos en Los Hornos, pero la murga comenzó la historia en el centro, en Parque Saavedra. Y de ahí pasamos a ocupar el Galpón de las Artes, donde nos lo prestaron los chicos de ahí. Actualmente seguimos ensayando ahí, pero estamos ahora haciendo un trabajo mucho más barrial. Ahora hace unos meses, durante todo este año, se trasladó a Los Hornos, así que ensayamos, vamos y venimos. Un tratamiento social, ya en conjunto sí, con la... Sí, porque socialmente involucra un montón de otras cuestiones. El estar trabajando dentro de un barrio, por lo que se dice barrio, no barrio del centro. Lo demás es casco urbano. Yo, por lo menos, por eso a los barrios del centro no los considero muy... barrio como a lo que se llama barrio. ¿Barrio o vereda? Si tenés vereda en el barrio allá en Los Hornos es mucho. Pero bueno como embarrarse y todas esas cuestiones. Mariel decía que ellos trabajan en conjunto, pero bueno, esta murga está compuesta aproximadamente por 50 personas, corregime si el dato está 48 bien. 48 contadas. Bueno, y aquí en el estudio tenemos más de una persona. Aparte de Mariel, también tenemos que presentar a Nicolás, a Alexis, a Guillermo, a Verónica. ¿Nati era? Sí, ah, Nati. Y Kiarita, que está por ahí. Ángel. Y Ángel, que está tomando fotos para el álbum. Acá, Ángel es el coaching de prensa de la murga y emocional de todos, porque él al estar al lado de todos se fuma todos los estados emocionales. Claro. Está siempre como ahí con la cámara. Y los captura, aparte, sí, que es lo más complejo. Sí. Para poder difundirlo. Bueno, bien, cuéntanos qué rol ocupan cada uno en la murga, en su respectivo lugar. Dale, Nicolás. Dale. Yo soy Nicolás. En la murga bailo y también canto. Y bueno, junto me sumé hace muy poco. Yo vengo de una formación que es de la ciudad de Olavarría. Y junto con otro compañero, el viejo, nos encargamos por ahí más de lo que es el diseño gráfico y el tema de las remeras, de diseñar pines, diseñar cosas para el Face. Así que siempre combinando las actividades. Pero en lo que es el espectáculo, bailo y canto. Es la parte de difusión, la parte de prensa. Claro. Que ocupa. De diseño. Todo lo que es diseño y artística. Sí. Que es la ambientación también para este tercer aniversario, también me estoy encargando de esa parte. ¿Y cómo es la repercusión en las redes sociales, ahora que está muy en auge esto de compartir, de formar un evento? Que quizás siempre se ha criticado esto de que un evento puede tener 1000 participantes, pero cuando uno va a la calle quizás hay 200, cuando uno lo traspola. Mira, en general nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, toda esta semana somos más que nada de la vieja escuela. Ahora este año no pudimos hacer panfletos, pero el año pasado sí. Panfletos, semáforo, tomá en la mano y le explicábamos. Y a la gente le explicamos, esto es así, tal día va a haber tal aniversario. Ahora, a partir del lunes hasta el sábado, todos los días, sin parar, se hace todo lo que es pegatina. Confiamos muchos en los dos modelos. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, si vos lo mirás desde un lugar contemporáneo, el Facebook te sirve. Te sirve porque puede llegar a otros lugares que fuera de la ciudad. Pero también hacemos ese laburo de hormiga que es... ir, contarle a todos, a los familiares. Yo, por ejemplo, voy a la casa de todos mis familiares toda la última semana y les digo, loco, por favor, anda a vernos porque esto te va a cambiar la vida. No sé si le va a cambiar la vida. Pero soy como una especie de... sería como evangelización. Es como una evangelización. Porque si yo no me lo creo, que esto es lo mejor, no va a ser lo mejor. Pero bueno, tenemos esas dos movidas. Ahora, toda esta semana se pone énfasis... en eso, en tratar de difundir por internet, a través del evento, a través de los flyers. De los flyers. Y bueno, y también con el tema de la pegatina. Sobre todo la pegatina, que es salir a cualquier hora y empezar a pegar por todos lados. Tratar de llenar la ciudad y el barrio de afiches. ¿Los trajiste? ¿Están por ahí? ¿Dónde está el Sí, está ahí afuera. Por cómo fuiste contando todos, calculo que tu rol dentro de las 48 personas es llevar la batuta. No para de hablar. Sí. Vimos en otras redes, no para de hablar. Estamos bueno, le voy a dar la palabra a cada uno. Yo paso. Bueno, entonces, tu rol sería ese. Sí. Tu rol es llevar la batuta adelante. Sí, coordinar un poco. Coordinar todo, con sí. Semejante cantidad de gente. Coordinar porque si no es bastante complejo, ¿viste? Sí, ya obviamente. Con que haya tres o cuatro personas, siempre hay uno que por ahí tiene una personalidad, o es, en realidad es necesario cuando hay un grupo grande. Claramente. Nosotros utilizamos el modelo dirigido. Nunca laburamos con asamblea, pero porque venimos también de muy chicos laburando, venimos de la murga dirigida. Nosotros en la murga anterior teníamos un director general, varias personas a cargo. Acá igual, si bien yo tengo la dirección general, y lo digo así, dirección general, porque cuando hay conflictos grandes es necesario el peso de la palabra de un director. Porque cuando hay cosas así como, no graves, sino serias, el referente es como más liviano. Y hay cosas en que hay que plantarse, pararse y también ayudar a ver más o menos el horizonte. Como, él también es director, pero lo que pasa es que él es un poco más calladito. Somos los dos. En realidad yo estoy en la dirección general porque coordino la danza, todo lo que es el espectáculo artístico y el funcionamiento. Pero él es uno de los directores generales también porque yo no hago nada, no decido nada si no le consulto a él. Él está en la parte de los... Bueno, ahora te vas a presentar. Director y técnico y ayudante de campo. Claro. Y en el momento en que la murga sale al juego, cuando están cantando, bailando, tocando, ¿tu función es...? La bailar. Mía, pasarla bien. Pasarla bien. Ahí me lo doy un poquito de pelota. Antes me enojaba, porque si no salía, ponele bien, no sé, el de abajo estaba, el que no levantaba los brazos, estaba... ¡Mire, los brazos! Y después con los años, con el tiempo, además porque soy joven, imagínate que si me empiezo a enojar ahora, ¿me entendés? Ya desde que empecé a dirigir la murga me empezaron a salir canas en el flequillo. No. Posta, y es verdad. Entonces, ahora me dedico, con el paso del tiempo, me dedico a... Si alguien hace algo mal, me le cago de risa en la cara. No me estreso como antes. Pero sí, el director está para emparchar todo lo que ocurra. En la percu, por ejemplo, si sale un toque mal de un colgado que miró para otro lado, él lo arregla. Y lo mismo en el escenario y, bueno, en el baile también. Pero en general, ya está al trabajarlo tanto, cuando salís por tanta repetición y laburo, en general sale bien. Pueden haber errores muy chiquitos. No somos de salir improvisados. ¿Por bien estas cosas sí o no? Sí, que capaz que los hago cantar, no sé. Una canción. ¿Qué puede ser? ¿Una canción española? Me empiezan a mirar así. En inglés. Sí. No, pero en inglés no. Igual ella canta en hoy inglés. No. Sí, canta en inglés. Es un inglés. Pero bueno, Ale, contale un poco vos también. Hacete cargo de la dirección. Pues si no, pienso en todo que el papel. Bueno, mi nombre es Alexis. Yo estoy en lo que es la parte de la percusión también. Por ahí colaborando con Mariel, por ahí conteniéndola también, porque como ven, o sea, hay veces ¿Eso se quiebra? No, pero... No, sí, yo lloro. ¿Sí? No lloro delante de todos. Sí, hay veces que los quiero cagar a palo a todos, pero no, en general no, ya con el paso del tiempo no. No va. No, ahora no, ¿sabés qué? Aprendí a meditar. De muchas maneras. Claro, y bueno, yo estoy en la parte de tener que contener, ¿no? Igual ya tengo unos años conociéndola, pero también, como dice Nico, yo vengo de otra formación. Y bueno, la conocí hace 10 años a Mariel y cuando encararon este proyecto me sumé. Y nada, yo estoy en la parte de lo que es los bombos, también por ahí un poco de todo. Pero ¿cuál es tu cualidad? Porque acá, ya que hablamos de la dirección, para ser director vos tenés una cualidad que yo no tengo. ¿Qué cualidad tiene el gordo, Ale? No, yo soy, la verdad que soy más pensante por ahí. O sea, pienso un montón más las cosas y después. Acá quieren revelar algo y no se está saliendo. Y yo soy un filósofo. ¿Eh? No llego a esa parte, pero bueno. Eres re tranquilo. Claro, yo soy mucho más tranquilo. Decís, gordo, no está la bolsa de masas y plato. Bueno, vos tranquilízate que ya va a llegar Ángel. Claro. Y es necesario, para dirigir algo es necesario porque decís, loco, yo me estoy matando, pero si este loco lo está pensando así, es porque claro, tenemos que ser 50 y 50. Así la realidad es por ahí, como dice ella, es necesario en un grupo grande que esté alguien, digamos, coordinando, porque si no es muy difícil manejar un grupo. Funciona la balanza. Sí. Así. Claro, si bien el concepto de tenemos familiares, que estén gente de todas las edades... Es muy difícil contenerlo porque ellos en lo artístico, digamos, ¿cómo decirlo? Llevan mucho trabajo, mucha exigencia y hay que estar todo el tiempo motivando sobre todo también porque todos venimos de trabajar o de hacer nuestras situaciones personales, y dentro de la murga, digamos, hay que un poco transformar todo eso en algo bueno, en alegría, y cuesta, la verdad que cuesta, entonces tenés que estar ahí enchufando a la gente. ¿Y las propuestas artísticas que hacen suelen ser originales o tienen referentes de otras murgas u otras personas? En general, por ejemplo, sí tenemos un estilo, que es que, por ejemplo, siempre se mide mucho desde el escenario. Cuando vos te cruces una murga, por lo menos la murga argentina, la de bombo con platillo, yo no hablo de otras murgas porque no conozco mucho el género, pero la murga argentina vos te vas a dar cuenta cuando escuchás los temas. Eso te va a dar el puntapié para darte cuenta qué tipo de murga es y cómo es. Vos escuchás un tema y sabés que, o el pulso, cuando la escuchás sonar, la vez que viene, no es lo mismo una murga que viene, que toca más rápido, a la que viene más pesada. Nosotros en este caso pertenecemos al género tradicional. Lo tradicional es lo que conserva los valores, los dones artísticos de antes, de la murga vieja. Que, por ejemplo, la murga está formada por mascotas, bailarines, percusionistas. Nosotros usamos todos los trajes iguales, todos los trajes limpios, todos los trajes sin olor a oso, todos los cuellos impecables. Por más que a alguno se le complique, a mí me ha pasado de que mis compañeros por ahí laburan muchas horas durante el día, son laburantes, Y me decían, no tengo tiempo. Bueno, dame el traje y yo te lo lavo. Entonces le pasaba a Trenet así. Y todo tiene que estar impecable. Esos son los valores. Y respecto a lo artístico también. Porque, por ejemplo, nosotros armamos mucho entre él y yo las canciones. Pero respetan un estilo y un toque. Tiene que ver con la identidad eso. Es como, a ver, por ahí comparado con un equipo de fútbol. Vos no vas, o sea, tienen todas las camisetas iguales, o sea, todos tienen que estar, digamos, en el mismo tono. Seguir una línea de juego. Claro, y por ejemplo, dentro de la mente murguera, decir, che, escuchás, no sé, tal toque, y decís, che, mirá, es Pacto de Negro. Vienen, ahí vienen. Claro. ¿Y qué caracteriza sus letras? Nosotros hablamos siempre del amor hacia la murga y de la garra, del amor con entrega. Siempre igual la idea de las murgas tradicionales, las más clásicas. Vos ves alguna murga del año 50, que en la actualidad siguen vigentes, y ellos salen y son los mejores. No sé si son los mejores artísticamente, pero ellos se tienen que creer eso. En general nosotros le cantamos al amor propio, a lo que genera la murga. Ahora empezamos a escribir los homenajes, que vos en un homenaje podés hablar de una historia en particular o hacerle un homenaje a alguien que vos quieras. Nosotros ahora este año vamos a laburar en la nueva, vamos a presentar la estructura artística nueva, y hay dos homenajes. Uno es el homenaje al cantor de murga y al cantor popular nacional, y habla del vozarrón que tiene el cantor, y habla de las rondas en las que cuando se quedan todos los murgueros oyéndolo y el cantor despilfarra así como toda esa voz, es como que los baña, ¿me entendés? Los baña y los acobija, los envuelve. Eso es lo que, no, por lo menos yo que soy una de las personas que escribo, quiero contar eso. No es que uno sale y canta, bueno, sí, para que la mula, pa, pa, pa. No, está, por lo menos en el género tradicional, tiene que estar todo bien elaborado y hacerle entender, porque es fácil tocar murga o cantar murga para el que ya sabe o es murguero. El desafío es contarle al que no conoce de murga argentina, sobre todo porque, ahora ya no tanto, pero porque es una actividad muy marginada. Históricamente fue marginada. Pacto de negros. Nosotros lo hacemos reivindicando a los negros esclavos. Los negros esclavos, que no eran los negritos, el aguatero, el que vendía velas o mazamorra, el negrito que te contaban en la escuela antes. Ahora no sé cómo lo cuentan en la escuela, pero eran los negros. Hasta ahora sigue siendo los negros, este negro de tal, siempre en sentido despectivo. En realidad los primeros negros fueron los esclavos fueron los que tocaron los tambores. Nosotros estamos acá por ellos. Puede ser candombe, puede ser murga argentina, murga de bombo con platillo, pero al fin y al cabo nacemos de ese origen, del toque de los parches y el canto. Antes se cantaba a los negros en las esquinas, las negras mejor dicho, cantaba una negra y los demás coreaban. siempre, en la vieja ciudad de Buenos Aires o incluso en Centroamérica también. Se llama bullerengue. Nosotros ahora empezamos a usar mucho de lo que son las raíces. Por ejemplo, leire, leire, leire, leire, leire, leire, leire, lo, leire, leire, leire, leire, leire, leire, leire, lo. Eso es bullerengue, es un coro que se puede armar y además porque es accesible a cualquier esquina. Esto es una actividad, es una rama callejera. Por ahí nosotros no armamos tanto el escenario y el canto desde lo lírico y los arreglos. Una, porque no sabemos musicalmente, sino que buscamos de que el instrumento base sea el bombo con platillo. El parche y la garganta, bien hacia afuera. Cualquiera puede cantar. Es como la cancha. ¿Ustedes escucharon algún coro de cancha? ¿Alguna vez escucharon algún coro desafinado? No. Jamás. ¿Pero por qué? Porque los géneros populares y el canto popular, significa, vos sabés que de última va a ser así bien a lo burdo, pero es, al ser tan sentido, eso se graba dentro del cuerpo. No es lo mismo que vos hagas que hagas. Les puedo asegurar que se van a ir a sus casas coreando el segundo, que es el que más llega, como el más desestructurado. En realidad le cantamos a eso, al género, a la tradición, a poder sostener los valores históricos de la murga. Porque tomamos cosas contemporáneas, pero está bueno poder, digamos, conservar los valores y las cosas que nos enseñaron los viejos murgueros, que fueron nuestros directores, o la gente, los porteños, la murga nace en Capital. No existen, no hay libro. No hay un libro de murga, no te lo enseñan en la escuela en ningún lado. Entonces, toda la historia que hay se transmitió del boca en boca. Y por ahí hay gente que murió sin por ahí ver todo lo que, por ahí el fenómeno que es hoy la murga, y que todavía no es tampoco tan conocido. Por eso es muy loco. Bueno, para entender mejor lo que ellos cantan, los invitamos a que nos muestren qué es lo que trajeron preparado para hoy. Mientras los chicos se acomodan, les contamos que estamos con la invitación de Pactos de Negro, que se estarán presentando el próximo 29 de octubre por su tercer aniversario de vida. Cuando estén listos... Su majestad está preparado, porque yo le digo su majestad. Su majestad está preparado usted. Ya está por salir, se va palpitando. Ya está por salir, se va palpitando. Es pacto de negro, la murga ya se está asomando. Ya está por salir, se va palpitando. Ya está por salir, se va palpitando. Es pacto de negro, la murga ya se está asomando. Es pacto de negro, la murga ya se está asomando. Es pacto de negro, la murga ya se está asomando. Con negro y plateado lo vamos a deleitar. Es pacto de negro, la murga ya se está asomando. No le afloje al parche, bombista, hágalo sonar. Es pacto de negro, la murga ya se está asomando. Ya está por salir. Se va palpitando, ya está por salir, se va palpitando. El pacto de negro, la murga ya se está asomando. El pacto de negro, la murga ya se está asomando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Con los bombos en el fondo y el corazón adelante. Con las zapatillas blancas y las caras maquilladas. La del saque furibundo, la que no se guarda nada. Mucho aplique la levita, magia en la galera. Percusionistas con garra, bailarines de primera. Con el pulso bien pesado, cuadrada pero con vuelo. Vamos atrapando estrellas, bien plantados en el suelo. Pacto de Negros aquí llegó, lo mejor garantizado. Murga que cuando aparece, deja su sello marcado. Atención los directores, que venimos afilados. Silbato para que arranque este tren negro y plateado. De raíz aporteñada, pero con identidad. Mezclamos en nuestras voces fantasía y realidad. De desfile de escenario, en cualquier corso ahí estamos. Y si nos abren la calle, seguro que descollamos. Pangamos lo que en las malas, las comparsas aguantaron. Que vivan los corsos gratis y el carnaval con feriado. 28 de septiembre, Parque Saavedra y Galpón. De La Plata para el mundo, desparramando pasión. Pacto de Negros aquí llegó, lo mejor garantizado. Murga que cuando aparece, deja su sello marcado. Atención los directores, que venimos afilados. Silbato para que arranque este tren negro y plateado. Oh, oh, oh, oh, oh. Perdón, pero acá no estamos para hacer revoluciones. Solo alegramos veladas, rescatando tradiciones. Sin fuegos artificiales, ni de Brasil ni oriental. La nuestra es bien argentina, de barrio y tradicional. La nuestra es bien argentina, de barrio y tradicional. Pacto de Negros aquí llegó, lo mejor garantizado. Murga que cuando aparece, deja su sello marcado. Atención los directores, que venimos afilados. Silbato para que arranque este tren negro y plateado. Bravo, bravo. Acá dentro del estudio somos pocos, pero se fue sumando. Afuera, hay, detrás de la cabina, hay muchísima concurrencia. La verdad que suena hermoso. Hablaste de garra, hablaste de pasión, hablaste de buscar estilo. La verdad que lo recontra retienen. Y salimos de un ensayo de 3 horas. Se ve que les gusta mucho y le meten mucha, mucha garra. Calculo que cuando arrancaron no eran los 48 que son hoy, ni tampoco se le... 40 y... ¿Siete? No, éramos 7. Eran 7, ahí va. Y bueno, se fue sumando más gente. Sí. Vos eras una de las pioneras, las fundadoras. Sí. Y después se fue fumando Guillo, ¿puede ser? El Guillo, sí. A mí me dicen Guillermo, me dicen el Guillo. El Guillo. En mi caso, yo hace poco que estoy. Ahora hace un año y medio más o menos. Yo voy con toda mi familia, mi señora y mis 3 nenes. Y bueno, nada, se va atrapando todo esto. Me imagino. Y está bueno, o sea, es como dice ella, un compromiso y bueno, hay que hacerlo con sentimiento, ¿no? O sea, porque si no, después no lo reflejás en lo que haces. Así que nada, eso. ¿Utilizas alguna técnica para poder cantar, para murguear o simplemente vas, digo, ¿hay alguna tonalidad particular para prenderse a la murga? Sí. Sí, el otro día la laburamos con los chicos Atrapando Sueños, ¿viste? Fuimos con Nico y dimos un taller y les mostramos un poco. Sí, hay laburo técnico. No es lírico, es popular, pero sí se vocaliza mucho. En general, lo que usamos en este escenario, faltan más chicos, somos 7 cantando. Lo que usamos es, una voz sola se canta al unísono, ¿viste? Como el folclore. Que vos escuchás, le canto porque ya sabe, viste que vos escuchabas, por ejemplo, a la Negra Sosa o Atahualpa. Y todos cantan siempre, son tonos graves, obviamente, sí, pero nosotros usamos un tono que nos quede bien a las mujeres y a los varones. Entonces, es como intermedio. No cantamos tan alto, por ahí los cierres, ¿sí? Pero en general usamos un tono grave. Y después se vocaliza mucho. En los ensayos hacemos un laburo que está re bueno. Aparte es difícil cantar y que... Este bombo por ahí es chiquito, pero hay bombos de 5 o 6 veces más grande que esto. Entonces tenés que, digamos, cantar arriba de eso. Y somos 8. No podés cantar Pacto de Negros, aquí llegó. No, porque tenés 8 bombos con los platos así. Sí o sí, la actividad te lleva a que sea algo sanguíneo y poné huevo para cantar porque los bombos te pasan por arriba. Y al no usar guitarra, el tono tiene que ser... En general yo les tiro siempre, por eso hago las voces solas. Después está Pablo, que hace algunos temas solos. Pero funciona así, una voz o el que tira el tono y los coros atrás. Sobre todo para no dañar las cuerdas vocales, porque quizás sí, por querer superar el volumen terminás... Es que el secreto es el aire, el aire. Yo por ahí recién, este año empecé a aprender un poco más de canto. De canto, yo laburo con una chica que es fonoaudióloga. Claro. Y antes quedaba muy afónica. Y bueno, para la locución también, el secreto es tomar aire y poder armar la voz de una manera dentro de la boca que resuene bien. El secreto del aire, igual nos falta laburar todavía. Pero tiene mucho laburo técnico, más allá de que es recontra sencilla la manera de cantar, que es como a lo cancha. ¿Y cómo se ven para el 29? Che, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bien. Hablen ustedes un poco. Ya está casi. A ver. Digamos, tenemos todo armado, casi todo. También van a venir otras murgas de otros lados. Está bueno también para la gente que vea que... Preséntenlo, que están festejando. Va a estar nuestro tercer aniversario en el Galpón de las Artes el sábado 29. 29 de octubre a las 17 horas va a arrancar. Va a estar la murga Otra Chance, que es una murga conformada por gente de tercera edad, que es muy interesante verlo, también está muy piola. Después tenemos la murga Caídas del Catre, que son de Tandil. Después vienen Los Desconocidos de Siempre, que son de Capital Federal. Del barrio Almagro. Y Por Siempre Murgueros, que es de Castelar. Lo que es, aparte de Morón, por ahí, esos lugares. O sea, está bueno para la gente, también para el ambiente murguero, que vean otras agrupaciones de otros lados. Está muy piola. Y después va a haber servicio de cantina, buffet. Y la entrada, o sea, si bien es gratuita, por ahí es un alimento no perecedero. También que vamos a colaborar por ahí con algún comedor o con alguna... Con el comedor de los chicos de Los Vaguitos de los Hornos. Exactamente. De la murga de los Hornos. Y con un refugio de mujeres golpeadas allá de los Hornos, que es independiente. Sí. Y que, bueno, necesitan mucha ayuda. Así que este año implementamos eso, lo del alimento, además porque es un año complicado. Y la gente tiene hambre a veces. Entonces, por lo menos este año nosotros lo hemos visto. Así que, en general, va mucha gente. Hasta ahora nos viene yendo bien. El año pasado fueron casi 1000 personas. Pero dijimos... Entran cómodas adentro del Galpón de las Artes. Sí, porque es enorme y se tira el escenario bien para atrás. Pero bueno, así que imagínate que 1000 personas, 1000 alimentos, ojalá los pudiéramos juntar toda esa cantidad como para ayudar a los chicos, que son amigos nuestros, los Vaguitos, y a las chicas de allá de Refugio de Mujeres. Bueno, chicos, les deseamos mucha suerte el sábado que viene, mucha garra, gracias por venir, gracias por cantar. Yo vivo ahí a 3 cuadras, así que los voy a ir a ver. ¿Del Galpón? Del Galpón, sí. Oh. Así que los voy a ir a ver. Te vamos a ir a buscar a tu casa y te vamos a cantar. Sí, pero háganle toda la pantomima, hagan presentación, todo. Sí, sí. Salen los vecinos. Si no hay show, yo no aparezco. Capaz que salen bailando después. Che, está muy bueno el lugar. Nosotros estuvimos chusmeando acá, la verdad que... yo en lo personal no sabía que existía el espacio, pero estuvimos ahí mirando y es increíble. Bueno, afuera está la directora para generar una fecha o algo. El espacio físico es increíble y que tengan este espacio, chicos, son privilegiados. Son privilegiados porque está bueno. En realidad nosotros lo que hacemos cada vez que nos vamos de un lugar, de una radio, donde nos dan la posibilidad para difundir, charlamos entre nosotros, che, cómo fue la entrevista, qué esto, qué el otro, qué bueno el lugar. Ayer tuvimos una entrevista con un compañero que es murguero, que fue murguero, estuvo en la formación nuestra. Y vos en las radios, en lo que es el espacio físico, vas viendo, bueno, cuáles son los recursos, pero esto se ve que es como bien de abajo, pero está recontra bien armado y aparte tienen toda la onda. Gracias por recibirnos, porque nosotros también, la convocatoria nuestra depende de la ayuda que ustedes nos den. Este medio está abierto para esto, para hacer la difusión y para también Buenísimo. Seguir apoyando a esto y bueno, por muchos años más. Ay, muchas gracias por la invitación. Un aplauso para Pacto de Negro.